tanto para darte aquí guardado. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Nunca extendemos nuestro sueño sobre errores. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te simples corazones. 10 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela esta mañana. Bueno, en esta semana hay algunos eventos que la Casa de la Cultura esperan que sea parte también de su espacio, de su tiempo. Y uno de ellos es el homenaje nacional e internacional a Susana Reyes en su 45 aniversario en la danza. Este homenaje será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el día miércoles, este miércoles ya, pasado mañana, y se repetirá igualmente el día jueves 14 de marzo a las 19 horas 7 de la noche. Entonces, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Casa de la Danza, nos invitan a todas, a todos, a esta gala dancística internacional, ¿no? Su aniversario, el reconocimiento además a la cultura nacional al conmemorarse este 45 aniversario, decía, de una de las figuras importantes del arte nacional, la maestra, la bailarina, coreógrafa, gestora cultural, Susana Reyes. Es importante subrayar, amigas, amigos, no tiene costo alguna, ¿no? Esta gala realmente es con entrada libre, gratuita. Entonces, el día miércoles 13, que es el primer día de la programación, se realizarán presentaciones de grupos que han decidido también unirse a este homenaje. Grupos de Cuba, grupos de Ecuador, de Colombia, de Turquía. El día jueves 14, la protagonista de la velada será la maestra Reyes, Susana Reyes, que junto al maestro, músico y compositor Moti Derem, presentará entonces una de las más bellas y sublimes de sus obras, Aleluya en Butó, como un homenaje a la mujer también en su histórico día, ¿no? Esto por un lado. Entonces tenemos este homenaje a la maestra Susana Reyes en su 45 aniversario. Y por supuesto, la Casa de la Cultura permanentemente generando espacios, ¿no?, de arte, generando espacios de reflexión, y en este caso la exposición Imperfecta Belleza. Esto presenta el artista Hernán Illescas. La obra será recibida en la sala de exposiciones Osvaldo Guayasamín también el día miércoles 13 de mayo estará hasta el 29 de marzo, ¿no? Desde el 13 de marzo al 29 de marzo a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les comento, estarán presentes alrededor de 150 obras y el objetivo de esta muestra en especial es difundir, es promocionar el trabajo del maestro Hernán Illescas, quien cuenta con 40 años de trayectoria artística en diferentes tendencias y series artísticas. Hernán Illescas realizó pues parte de sus estudios en la Universidad de Cuenca y luego pues salió de nuestro país. Su obra se destaca en pintura, en dibujo, en cerámica, en murales y arte público también. Entonces pues tiene varios premios, menciones de honor también. Son 230 las exposiciones que Hernán Illescas pues ha presentado de forma individual. Otras igualmente de forma colectiva se han expuesto en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Argentina, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, Alemania, en Italia, en Holanda, en Suiza, en Austria, en China y Corea. Bueno, esta es una oportunidad entonces de mirar realmente esta exposición Imperfecta Belleza del maestro Hernán Illescas. La exposición estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado, de 9 a 16 horas con 30 minutos. Bien, amigas y amigos, son las 10 de la mañana con 10 minutos. El día de hoy habíamos acordado una conversación con Andrea Pasquel, pues sobre un emprendimiento llamado Receta Saludable para Niños. Bueno, esperamos que de un momento a otro ya llegue a La Rayuela y compartir con ustedes de qué se trata este emprendimiento. Le pedimos a Dieguito Salazar, quien tiene la gentileza de acompañarnos desde Controles. Nos vamos a la música, por supuesto, y luego venimos con más de La Rayuela.

10 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Y bueno, nosotros seguimos con la rayuela. El trampolín Quito presenta una semana de exhibición, una semana de casa abierta, digámoslo así, ¿no? Y para estos del 13 al 16 de marzo hay muchas actividades que presenta el trampolín, todas son gratuitas. Pero ustedes preguntarán, ¿qué es el trampolín? El trampolín es un espacio cultural, es una plataforma de impulso donde personas de todas las edades pueden compartir, pueden aprender, generar ideas que mejoren la vida de todos. Entonces, pues la invitación queda hecha. Por ejemplo, les voy a comentar un poquito qué va a haber en esta semana de exhibición. El miércoles 13 de mayo, a las 7:30 habrá una clase de Hatha Yoga con cuencos, maravilla, ¿no? Los cuencos tibetanos con el profesor David Pinto. A las 10 de la mañana habrá una clase de yoga, ¿no? Esto pues para abuelitos, esto dictará la profesora Argotti. Luego igualmente habrá una clase introductoria al Belly Dance. El día jueves 14 de marzo a las 7:30, nuevamente esta clase de Hatha Yoga con cuencos tibetanos, luego el taller, igualmente dictado por la profesora Katy Rodríguez Cox, y clases de exhibición de Mapale. Hay círculo de mujeres, hay un ritual de amor propio, ¿no? Hay la exhibición de productos naturales, hay un recital de música por parte de Chelo Calavera y clases igualmente el día sábado de Hatha Yoga, danza tribal, danza flamenco, danza del vientre, en fin, todo esto pues en el trampolín. Estamos todas y todos invitados, amigas, amigos, y pues les recuerdo que todas estas actividades son de carácter gratuito. Ahora bien, esto en lo que tiene que ver con el trampolín, como lo habíamos dicho, es un espacio también para la cultura. Desde el día 15 de febrero, que ya se inauguró, hasta el 27 de abril, los viernes van a ser viernes de conferencias en Quito. ¿Y conferencias de qué? De cosmovisión indígena, ¿no? Esto en la sala Jorge Carrera Andrade, hasta el 27 de abril, lo había señalado ya. Entonces se trata de conocer los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra,

el día de hoy vamos a compartir un proverbio africano. Mira qué interesante, yo tengo una filosofía que viene de allá también, que ya te voy a compartir de qué se trata. Y algunos de nuestros clientes que deben estar escuchándonos en este momento, a quienes les mandamos un cordial saludo, conocen acerca de esta filosofía. Sin embargo, hoy día hemos coincidido con el invitado del día de hoy que nos ha pedido que el pensamiento de esta semana sea este proverbio africano que dice lo siguiente. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Hoy nos acompaña, queridos amigos, un, como te decía, personaje especial, compañero del colegio, así que tenemos algunos años ya de trayectoria en este mundo. Él es Marcelo Moreno, abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Él es especialista en patentes y marcas, licenciado también en administración de empresas. Estos estudios los hizo en España. Es técnico en inmigración y desarrollo, coach profesional con una mención en motivación personal y emprendimiento. Él dedica sus días ahora a transformar pequeños negocios mediante la implementación de una visión empresarial que le apuesta al futuro, logrando de esta manera transformarlas en empresas sustentables y sostenibles. Mi querido Marcelo, bienvenido a Sacarte y a Sacarnos los Cucos este día lunes. ¿Cómo has pasado, hermano? Bienvenido a la cabina de la Casa de la Cultura. Querido José Andrés, muchísimas gracias por la invitación, encantado, y efectivamente son, creo que ya 20, 21 años de amistad, de conocernos. Más de año, porque realmente, o sea, 20 de habernos graduado, casi, 18 casi. Por ahí de habernos graduado. 19, 19, ya está de hacer fiesta de promoción. Sí, y de ahí los años de compañeros, o sea... Más de 20 años, de 20 efectivamente. Años. Bueno, y con todo eso, pues encantado de estar aquí en tu espacio de radio, contribuir contigo y hacer el intercambio de opiniones que siempre lo hemos mantenido muy, muy elocuente, ¿no? Chévere, chévere, mi querido Marcelo. Cuéntame una cosa, ¿en qué te identificas? ¿Por qué me habías pedido para hacer este como el pensamiento de la semana? Que les repito, queridos amigos, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Pues mira, es un proverbio que lo conocí precisamente cuando cursaba los estudios en España, cuando hacía mis estudios de migración y desarrollo. Y ahí es donde avancé a comprender que en toda la vida, en todas las historias de la vida hay dos versiones. En el ámbito empresarial, en el ámbito personal, en el ámbito comercial. Entonces, siempre para ser un poco objetivos y para poder alcanzar los triunfos y los éxitos, debemos estar pendientes de esos dos criterios. En ese momento, pues, como dice el proverbio, siempre la historia del cazador será glorificarle a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrita por una persona contratada por él, porque está por una persona dirigida por él. Entonces, ahí es donde tenemos que escuchar siempre la otra versión y tenemos que ponernos del otro lado también. Claro, y ahora, ¿a quién contrata el león? Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer, o al menos lo que se intenta en estos tiempos, es que el león aprenda a contratar. Ojo, no que León sea el escritor, no que León sea el editor, ni que León publique la historia, sino que León sepa a quién contratar para que su historia también sea escuchada, sea vendida, sobre todo, ¿no? Es lo que de lo sobre que todo vendida. Exacto, sí. sobre todo vendida. Qué interesante esto. Mira, yo les comentaba antes de hablar de ese proverbio africano, les comentaba que yo en la oficina, en la empresa que tenemos, trabajo con una filosofía. Esta filosofía abarca todos los procesos, todos los procedimientos, abarca la gestión comercial, abarca la gestión interna, abarca los procesos de creación académica en el tema de las capacitaciones, de los cursos que nosotros dictamos. Y esa filosofía se llama Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Es una filosofía africana en la cual... cuenta la historia que un antropólogo hacía sus investigaciones en el África y le propone a un grupo de niños, le dice que van a hacer una carrera. Entonces la carrera consistía en que ellos partían del punto A para llegar al punto B, ¿no? Pero en el punto B había una canasta de manzanas. Entonces les dice, ¿están listos para correr? El que llega primero se lleva las manzanas. Entonces les dicen los niños, sí, estamos listos, no hay problema, dele. Entonces, sus marcas, listos, fuera. Y el momento de arrancar, a sorpresa de este antropólogo que estaba haciendo el estudio, ve que los niños empiezan a correr, pero empiezan a tomarse de las manos. Entonces, empiezan a tomar de las manos automáticamente. O sea, no hubo alguien que les dirija, ni alguien que les dé la idea, sino fue algo muy espontáneo, muy natural. Entonces, comienzan a tomarse de las manos, y al llegar, obviamente, llegan todos juntos y reclaman su premio todos juntos. Entonces, este investigador les dice, a ver, ok, yo les voy a dar la canasta de manzanas porque todos han llegado al mismo tiempo. Sin embargo, quiero que me digan qué es lo que sucedió. Entonces, uno de los niños le dice, lo que pasa es que, señor, ¿cómo podemos nosotros, cómo uno de nosotros puede estar feliz si el resto de niños está triste? Entonces, es una filosofía de mucha unidad. Es una filosofía de mucha, de ver esos dos lados, como tú decías, Marcelo. Ubuntu es practicar humanidad, es practicar vida, es practicar el compartir quizás esa visión imparcial, como tú lo dices en este proverbio, de la versión de ambos lados, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nos cuestionemos qué filosofía o qué parámetros son aquellos que están delimitando nuestras acciones en nuestra vida y en nuestras organizaciones. Claro, y mira qué importante que resulta esto en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad estamos llevados a ser unipersonales, estamos llevados por mucho egoísmo, estamos llevados a ver solo nuestros intereses. Sin embargo, en todo nivel, no solo te hablo del nivel personal, yo creo que en el nivel empresarial también esto debe ser rescatado y tu filosofía es plenamente aplicable, porque si 10 personas crean una empresa, va a haber un mayor capital, va a haber una mayor fuerza, va a haber un mayor control. Pero si una persona crea una sola empresa y una persona quiere hacer la actividad de 10, ya está perdiendo. O sea, ya empieza perdiendo. O sea, eso no entonces, es un exacto, eso no es un Ubuntu, como tú lo dices. Y entonces esta filosofía es plenamente aplicable. En lo personal, considero, José Andrés, que la tecnología nos está ganando, los tiempos, los espacios, el estrés. Y considero que hay que regresar un poco hacia atrás, ¿no? Los valores, las ideologías de antes, de nuestros abuelos, de nuestros antiguos, son cosas que nosotros las hemos ido perdiendo con el tiempo, pero que si nos damos cuenta, son cosas muy válidas, son cosas que todavía son plenamente aplicables a pesar de toda la actualidad. Y que, sobre todo, tenemos una ventaja. Es decir, podemos hacer el mismo trabajo de la filosofía que tú acabas de explicar. 10 personas tomarnos de la mano, salir corriendo de acuerdo con un solo objetivo, con un solo propósito y llegar a los 10 juntos. Utilizando, ahí sí, toda la tecnología, todos los medios, toda la información y todo lo que nos brinda en este momento el tiempo y el espacio. Entonces, imprescindible, dentro de mi trabajo, dentro de mis actividades, suelo aconsejar esto, ¿no? Suelo recomendar a mis clientes también lo siguiente, porque el cliente, ¿qué pasa? El cliente tiene una filosofía anterior, no sé si te pasa también con la gente con la que tú trabajas, que solo le interesa el resultado, no le interesa el proceso. Y a veces, ajá, te contratan simplemente por el resultado. Correcto. Y ahí está, creer, ahí está esta dualidad del historiador y del cazador. Exacto. Y del historiador y del león. Del león. Entonces, claro, ellos quieren simplemente que el resultado sea pronto, que sea óptimo, que cueste lo menos posible, ¿no? Y si llegamos solos a ese resultado, mucho mejor. Entonces, aquí es donde tenemos que abrir un poco la mente, es donde tenemos que ponernos en el lado del león, ¿de acuerdo? Uh-huh. El cazador tiene que pasar a ser el león, y ahí es donde tiene que pensar qué necesitamos para crecer, qué necesitamos para fomentar un negocio, qué necesitamos para cambiar la visión del negocio y para llegar a alcanzar estándares mucho más adecuados de los que ellos ya tienen, ¿no? En este caso. Entonces, resulta imprescindible el hacerse un autoexamen, el hacer una autoconciencia, el tratar de entender que no se puede estar embarazado y dar a luz en 3 semanas, ¿no? Esto es un proceso. Yo suelo usar, claro, esto con mis clientes cuando claro, conversamos del objetivo, y cuando ellos, antes de entender el resultado, me dicen, explíqueme a dónde llegamos, cuánto voy a ganar, cuánto voy a vender y qué gana usted. Entonces, suelo explicar de esta manera. Le digo, mire, parece que es usted el que está embarazado y en 3 semanas ya quiere dar a luz. No, o sea, detengámonos. Uh-huh. Esto es un proceso, esto lleva un estudio, esto lleva una planificación, lleva una implementación, ¿de acuerdo? Tenemos que seleccionar ideologías nuevas, metodologías, métodos en ventas, bueno, un sinnúmero de cosas relacionadas a las empresas, depende del sector en donde estén. Y con eso luego pasamos a ver los resultados. Pero los resultados no vienen en 2 meses, en 3 meses, ¿no? Los resultados, claro, aparecen, claro, sí, en 1 año, en 2. Es una programación para mucha gente, es un tiempo muy extenso, ¿no? Pero eso es lo que nosotros intentamos cambiar. dentro de mi equipo de trabajo, pues intentamos trabajar en ello. O sea, no queremos hacer un negocio rentable en dos días y que mueren tres. Lo que queremos es hacer un negocio sostenible, de acuerdo, que eso es lo importante, y luego hacerlo que sea un negocio rentable, que claro, ya quede para lo posterior. Y es como tú dices, o sea, yo creo que estos, quizás llamémoslo valores o procesos o metodologías que utilizábamos antes, se han venido opacando en vista de esta rapidez de comunicación que nos da la tecnología el día de hoy. Entonces, ahora pierdes un celular y es como que has perdido el brazo. Entonces, realmente, o sea, y bueno, tu cerebro automáticamente reconoce ya tu teléfono como parte de tu cuerpo. Entonces, es bastante interesante por la rapidez. O sea, no digo que esté mal, es perfecto. O sea, yo suelo decir a mis papás cuando conversamos o a mis hermanos, les digo, o sea, no pudimos haber nacido en mejor momento en el mundo porque realmente somos testigos de esta transición, ¿no? Al menos de nuestra generación, somos testigos de esta transición. Entonces, es algo que yo comparto contigo, Marcelo, y que quiero recalcar con todas las cucas y cucos que nos escuchan, y es el hecho de que, bueno, la tecnología la podemos comprar, la infraestructura la podemos comprar, no sé, un sistema, un software, lo podemos comprar, y eso obviamente que nos va a agilitar el proceso para obtener un resultado más rápido. Sin embargo, la cultura organizacional, la cultura de servicio, la visión de un emprendedor, de un empresario y el liderazgo, eso no se puede comprar, eso se construye. Mira que ahí te voy a traer a colación otra frase, ahora que estamos de historias y de frases y de proverbios, ¿no? Hoy que estamos de frases, entonces hay una frase que me gusta mucho, que la tengo muy presente todos los días, y dice, la diferencia está entre el saber y el saber hacer, ¿de acuerdo? Hoy todos sabemos. Prácticamente, ¿no? Con el alcance de la tecnología, con la apertura de la información, con la rapidez y la agilidad del intercambio de comentarios, de opiniones y esto, creemos que todos sabemos. El mundo mismo nos obliga o nos ha llevado al hecho de estar en una constante preparación, ¿no? Pisar un instituto, una universidad, múltiples carreras, múltiples lenguas para quienes han tenido ese privilegio. Pero hay otra parte que se queda muy latente cuando tú te llenas de conocimientos pero no lo sabes aplicar. No lo sabes hacer. Y esto pasa para muchos empresarios, para muchos emprendedores, ¿no? Ese es yo lo llamo el síndrome del superaprendiz. Ya, entonces, mira, esto, lo que está sucediendo, lo que yo te estoy comentando, les pasa a muchos emprendedores, les pasa a muchos empresarios, que creen saberlo todo. O sea, hay gente que están dentro de mi círculo, gente que tiene un negocio, una empresa, unifamiliar o familiar quizás, que la ha tenido 10 años, 15 años, 20 años, y creen saberlo todo. O sea, y no permiten que entre un profesional, que intervenga su actividad, que cambie sus planeamientos, exacto, que tenga nuevas ideas. Entonces, ahí tenemos una fuerte confrontación. Pero recordemos esto, o sea, hay una gran diferencia entre saber y saber hacer. Saber hacer es aplicar lo que conoces, es aplicar la experiencia, es sumar los conocimientos, es sumar la actitud. Es algo que también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces salimos al mundo preparados, pero no salimos con la actitud de aplicar lo que nosotros hemos aprendido. Correcto. Una gran diferencia ahí también. Correcto. Es un abismo de diferencia, ¿sí? Tenemos un corte musical, pero no tenemos a la Majo, que no sé a dónde se fue, ya por ahí se despidió. Y nos fue dejando solos y abandonados. Volverá. Así es que esperemos que algún momento vuelva para el corte musical. Continuamos entonces con Marcelo. Marcelo, como les contaba, es un consultor que ayuda a pequeños negocios a transformar. Esto me gustó mucho, Marcelo, y quiero que nos expliques un poquito más cómo funciona este procedimiento, ¿no? O sea, hablábamos hace un momento de que, bueno, la tecnología se la compra, pero la cultura se la construye. Hablábamos, como tú decías, y me encantó ese ejemplo de, a ver, o sea, usted está embarazado y quiere dar a luz en 3 meses. Entonces, cuéntanos un poquito, tú dedicas tus días a transformar estos pequeños negocios, implementando una visión empresarial que le apuesta al futuro, para convertirlas, como tú decías, en empresas sostenibles. ¿Cómo funciona ese proceso? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo una de las personas o alguno de las personas que nos está escuchando el día de hoy puede empezar a desarrollar esa visión para lograr en cierto tiempo, no de la noche a la mañana, sino en cierto tiempo, convertirse en una empresa sostenible? Mira, el tema empieza por la identificación del negocio, ¿no? O sea, la persona, el dueño de la empresa, el dueño del pequeño negocio, es el que tiene que sentir esta necesidad de cambio, de crecimiento, de acuerdo, de implementación de nuevas tecnologías, de nuevas ideologías, y en ese sentido. Yo sí hacer una gran diferencia con la gente que trabaja conmigo en mi equipo de trabajo, y solo decirles yo que nosotros tomamos pequeños negocios y los transformamos en empresa. Es decir, nosotros tomamos algo que está hecho de la costumbre, hecho de los conocimientos adquiridos por sí mismo, de hechos de la experiencia nada más, y lo convertimos ya con toda una base de empresa. Es decir, metemos procedimientos, identificamos perfiles, entregamos funciones, realizamos o planteamos los objetivos, nos trazamos metas, y en fin, y hacemos un trabajo personalizado, empezando desde la cabeza de ese negocio, hasta todos sus dependientes, ¿no? Hasta el más mínimo. Para nosotros todos son valiosos. En el inicio del programa hacías una referencia al celular y el brazo, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo. Tu equipo de trabajo funciona como el cuerpo entero. Si te falta un brazo, ya. No es que detienes la capacidad de acción o del trabajo, pero sí se te dificulta un poco, ¿cierto? Entonces, todo el equipo de trabajo, todos los pertenecientes a cualquier negocio o a cualquier empresa, son no imprescindibles, ¿de acuerdo? Porque siempre va a haber gente que puede estar en su mismo puesto, pero para mí sí es necesaria la gente. En ese lado yo sí me puedo ratificar mucho y puedo contradecir algunos de los preceptos que hay a nivel general, pero hay gente que sí no resulta necesaria, ¿no? Hay gente que tú no puedes hacer solo un trabajo, por ejemplo, no puedes hacer solo tu programa de radio, ¿cierto? Claro. Necesitas de gente colaboradora, necesitas de gente que esté armando todo tu programa, de que esté poniendo el contenido musical que nos dejaron, sí. Y no, de muchas cosas más. Es el duro, Vicente. Entonces, necesitamos de todo ese equipo. Aquí es donde está esa diferencia. O sea, aquí es donde nosotros trabajamos con estos pequeños negocios, con estas empresas, y te digo, hacemos un trabajo íntegro, totalmente íntegro, desde la cabeza hasta la última persona, hasta el último dependiente que haya, siempre en razón de lo que el cliente quiera, ¿no? De lo que el cliente, a dónde se dirige su negocio, cuánto quiera crecer, cómo quiera crecer. Nosotros damos ligeros lineamientos o pautas y damos una expectativa de nosotros le podemos llevar a este sitio, nosotros podemos hacer que usted consiga esto, o nosotros le proponemos esto. Siempre le damos la libertad al cliente, que el cliente elija a dónde quiere ir. Pero evidentemente ya con un trabajo previo de nosotros, ¿no? Un acercamiento, una explicación, y lo mejor, los resultados que hemos tenido. O sea, hemos transformado pequeños negocios, que no los puedo referir por el secreto profesional, bien lo sabes, pero hemos transformado pequeños negocios que han pasado de vender 100,000 al mes a vender 2 o 3 millones al mes. Entonces, esa es la actividad. Ya no son tan pequeños negocios. Ya no son pequeños negocios, exactamente. Hoy son empresas consolidadas plenamente, con una estructura súper formada, ya con un nombre en la ciudad en donde ellos se establecieron, con crecimiento, porque hemos visto sucursales, hemos visto nuevos negocios a raíz de todo eso. Entonces, y eso es la gratificación nuestra, ¿no? Trabajamos para eso y la alegría nuestra está precisamente en eso. Chévere, chévere, mi querido Maceo. Ahora sí, Vicente nos acompaña en los controles. Muchas gracias. La Majo nos dejó solos, tristes y abandonados. Nos vamos con el corte musical, por favor, Vicente. Tenemos la canción Caminante, de Bongo Botraco, no sé si... Caminante era la primera canción, que creo que ya estaba cargada. Perdonar, sientes que es urgente no dar un paso atrás, empiezas mil caminos, no van a ningún lugar, pues amigo no hay camino, sale camino al andar, seguir andando, tarareando esta canción, seguir andando, sonriendo al corazón, seguir andando, no rumbo, no dirección, seguir andando. Viento se vuelve a favor. Ya verás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. Ya verás. Que queda más cerca. Ya verás. Si más lejos estás. Ya verás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. Ya verás. Que queda más cerca. Ya verás. Si más lejos estás. ¡Sí! Ya

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos, muchas gracias Vicente, gracias a ti querida Cuca y querido Cuco que nos escuchas todos los días lunes a las 11 de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con Marcelo Moreno, para quienes se integran recién a la programación de la radio. Él es asesor, es consultor, coach, es especialista en manejo de marcas y patentes. Y transforma pequeños negocios mediante implementación, un sistema de implementación que desarrolla una visión que logra transformarlos en empresas sostenibles. Hay un concepto clave en esto, Marcelo, y que conversábamos el otro día, y de ahí justamente nació un poco el tema de compartirlo también en la radio. Y es este proyecto tuyo de la asociatividad. Lo que hablábamos un poco, ¿no?, al inicio del programa, un poquito como practicar el Ubuntu, o el saber, bueno, ya sabemos qué es Ubuntu, pero ahora saber hacer Ubuntu. Exacto. ¿Sí? Entonces, es interesante, me gustó mucho este concepto de la asociatividad que estás empezando a manejar. Les cuento, amigos, Marcelo, bueno, trabaja a nivel nacional, sin embargo, reside en Santo Domingo, y es ahí donde está su fuerte, donde está el núcleo de trabajo. Cuéntanos, Marcelo, un poquito acerca de, primero, creo yo, el concepto de dónde nace y cuál es el propósito de este programa de asociatividad, y luego qué es lo que hace, qué es lo que busca y cuál es el resultado que se espera. Mira que el concepto del trabajo en asociativo, del trabajo en cooperación con demás personas, viene del hecho de que muchas veces los emprendedores, los que tenemos ánimo de negocio, los que queremos hacer comercio, tenemos una limitación, ¿no? Una limitación, si no es económica, muchas veces es de espacio, si no es de espacio, pues a veces es de conocimientos o este tipo de cosas. Entonces, aprendí un concepto bastante bueno cuando estaba en España, que nos decía que no es necesario saberlo todo, sino que es mucho mejor saber un poquito de muchas cosas. Ahí, entonces, viene este concepto de la asociatividad. ¿Por qué queremos trabajar en asociatividad? Sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. Es una ciudad bastante comercial, ¿no? Claro, Santo Domingo siempre se ha caracterizado por ser una ciudad súper comercial. Sí, y específicamente pues atraído por esto, ¿no? O sea, un poco te cuento la historia, te resumo la historia. Regreso del extranjero a vivir nuevamente en Ecuador. Vine ya con el objetivo de una ciudad pequeña, ¿no? De ubicarme ahí. Cosas de la vida, me invitan a trabajar en Santo Domingo, me llevan a una empresa, pues precisamente para cambiarla, para implementarla. Trabajo, realizo mi trabajo durante 3 años, se termina mi contrato, bueno, dejamos todo el trabajo cumplido y retorno a Quito, perdón. Uh-huh. Estoy 2 semanas en Quito y ya no le sentí a Quito mío. O sea, es decir, a veces parece que esto es de... Uno no es de donde uno nace, sino donde uno se hace, ¿no? Entonces, regreso a Santo Domingo, sigo trabajando, decido establecerme ya en esta ciudad, como te digo, netamente comercial. Y por este aspecto es que hay muchos emprendedores, hay muchos negocios, ¿no? Pero lamentablemente ves negocios que abren en enero, los cierran en marzo. Hay negocios que los ves abiertos en marzo, los están cerrando por julio, por agosto. Porque no se tienen conceptos básicos, ¿no? O sea, se tiene todo el ánimo, se tiene muchas veces dinero, el capital suficiente para poner grandes y bonitos negocios, pero no se tiene el criterio para saberlo sostener y para saberse diferenciar del resto. O sea, es sorprendente, no solo pasa en Santo Domingo, pasa en todo lado de la ciudad y en todo lado del mundo, creo yo, porque esto lo ves en todo lado. O sea, si tú ves que alguien pone una farmacia en la esquina de tu barrio, ¿no? El barrio X, el vecino envidioso viene y se pone una farmacia enfrente tuyo. O sea, no hay una medición previa, no hay una expectativa de resultados, y con todo esto no podemos hacer nada, sino que nos queda variar, ¿de acuerdo? Variar, buscarnos buscar elementos diferenciadores. Buscarnos otro campo en donde nosotros vayamos a comercializar, no dejar nuestro negocio porque nosotros iniciamos este negocio, nosotros tenemos la visión para esto, y si nos pusimos de algo, debe saber porque sabemos hacer eso, ¿no? Claro. O sea, no le veo a un mecánico poniéndose una pastelería, y viceversa, sino que no debemos renunciar al negocio. Lo que sí debemos es innovar. Ante esta innovación viene el concepto asociativo. ¿Por qué? Porque Te voy a poner un ejemplo que es mucho más claro y para que los radioescuchas también nos vean. Yo conozco a 10 personas que hacen galletitas de sal en Santo Domingo. Estas 10 personas han recibido un curso de capacitación en cualquier institución que se llame esta. Tienen en su trabajo, han comprado su maquinaria, han adecuado sus instalaciones, ¿no?, para cumplir con todos los requisitos de ley, y salen a la calle a vender sus galletitas. Pero ¿qué pasa? Hay 10 personas haciendo las mismas galletas. A veces hasta copiándose la misma marca, el mismo nombre, se copian los mismos clientes, es la misma receta, evidentemente que sí, saben igual, cuestan igual y todo es igual. En este concepto conocí a estas personas y un día planteamos esto: ¿por qué los 10 que saben hacer galletas no mejor unimos esfuerzos, unimos maquinaria, de acuerdo, podemos producir más, podemos colocar su producto a mayor escala, podemos ubicarles en otros sitios, ya no simplemente la venta realmente directa? Realmente lo que vamos a hacer es multiplicar la producción, o sea, 10 veces más. Exacto, exacto. Si pensamos de manera asociativa. Si pensamos del lado egoísta, del lado individual, pues no, yo soy el empresario, yo tengo mi fábrica, mi galleta sabe, qué sé yo, mejor que la de mi vecino y estas cosas, y no es así. Entonces ahí tenemos ya la desventaja. Por eso nosotros estamos con un proyecto en el cual vamos a formar un club de emprendedores en la ciudad de Santo Domingo. Chévere. ¿Qué hace el club de emprendedores? Pues nos fomentamos, de acuerdo, una unión. Vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos, porque esto es importantísimo, nunca hay que dejar de aprender, siempre hay que estar en constante evolución y en constante aprendizaje. Vamos a capacitarnos, vamos a aprender, vamos a unir esfuerzos económicos, personales, comerciales. Sí. En el ejemplo, perdón, nuevamente. Perdón que te corte, qué importante que es esto que tú acabas de decir, de nunca dejar de capacitarnos, nunca dejar de formarnos. Se me vino a la mente, y por eso te corté, porque quería compartir esto. Yo la semana pasada visitaba una reunión, me recomendaron a un cliente, visité, y me dice: bueno, pues, ¿y usted qué viene a enseñarnos? Entonces yo obviamente me sonreí un poco y le dije: no, o sea, yo vengo para ser un catalizador, ¿no? O sea, para que las cosas se muevan acá y lograr que ustedes mismos descubran ese potencial y ir multiplicándolo, ¿no? Me dice: ah, ya, porque nosotros sabemos todo. Ahí, si me permites, yo te voy a dar un concepto. Una experiencia similar me sucedió a mí. Y recientemente, la semana pasada, participé en un taller, en un seminario. De emprendimiento, precisamente, ¿no? Entonces, la respuesta contraria mía fue esto: yo no vine a enseñarles nada, yo vine a que ustedes desaprendan lo que ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Porque esa es una materia bastante importante también, creemos que sabemos todo, ¿no? Muchas veces la gente, las personas, las empresas tienen copado ese concepto, ese ego, ¿no? Yo lo llamo así, ego, de yo lo sé todo, y a mí no me hace falta nada, yo lo manejo bien, durante años yo he sido capaz de levantar solo mi negocio y estas cosas. Pero lo que no nos damos cuenta es que debemos desaprender ciertos conceptos que han permitido o que han generado bloqueo en esos negocios. Entonces, cualquiera que sea, no vamos a dar nombres, ¿no? O que están limitando a que se den pasos mayores. Exacto, o las capacidades de otros que trabajan ahí al lado. Las capacidades de exacto, otros, entonces, eso es importante. Cuando yo hablo de la preparación, de la constante evolución de las personas, hablo de los dos sentidos. De aprender cosas que nosotros no sabemos. Te pongo en ejemplos, ¿no? Cómo publicitarnos en redes sociales. Muchas veces los emprendedores no conocen eso. Saben manejar el Facebook, pero no saben cómo publicitar mediante las redes sociales. Campaña, etcétera. Exacto. Eso es algo que nosotros debemos aprender. ¿Pero qué debemos desaprender? Debemos desaprender esas viejas costumbres del maltrato al cliente. Debemos desaprender esas malas costumbres de la condición a nuestro proveedor, de acuerdo, a nuestro consumidor, porque muchas veces le condicionamos. Vamos a hablar de cosas pequeñas, no te voy a hablar de cosas grandes, José Andrés. Entonces, cuando hablamos de cosas pequeñas, cuando vas a la tienda, ¿no? Y te preguntan, tienda X, día cualquiera, producto cualquiera. Pero te dicen, ¿lo va a comprar para indicarle o no? Entonces, claro, tú ya has perdido ahí. Sí, o cuando bajarle. Se va a llevar para bajarle. Exacto. O cuando vas, mira, sucedió con el taxi a plena hora en la mañana, ¿no? De camino hacia la radio. Hoy día. Entonces, subo al taxi, hago uso de un servicio, ¿no? Y cancelo. Y lo que tenga que cancelar, ¿y qué pasa? Si yo no tenía sueldos. Entonces, claro, el señor se enoja, o sea, claro, mi prestador, claro, del servicio se enoja. Y la obligación es de quien presta el servicio. Al revés, eso. Entonces, claro, eso debemos desaprender nosotros. O sea, en este caso, no, lamentablemente, tengo que referirme al taxismo por lo que sucedió hoy día, pero el señor tiene la obligación de tener todos los elementos de trabajo, ¿no? tener sueltos, de tener todo el tiempo, de tener todo el buen ánimo, de tener una buena actitud para salir a trabajar y servir a la gente, porque su trabajo es de servicio. Entonces, esas cosas son las que debemos desaprender, porque son conceptos o criterios que ya están enraigados socialmente y pasan en todo lado. Entonces, ¿qué pasa si yo desaprendo? O sea, desaprendo a ser mal genio, desaprendo a tener una actitud negativa, desaprendo a salir a mi trabajo sin todos los requisitos necesarios o los implementos necesarios. Si desaprendo eso, me va a ir mejor. ¿De acuerdo? Ahí estoy capacitándome, ahí estoy aprendiendo. Entonces, importante, hasta cierta edad aprendemos y de cierta edad en adelante desaprendemos. Claro. ¿De acuerdo? O en razón de la experiencia también. Ahí es donde entra el concepto. O sea, desaprender es igual a sacarte los cucos. Mira, a colación con el programa, ¿no? Entonces, preciso, o sea, hay que sacarse los cucos, hay que hacer las cosas. Por eso, el Club de Emprendedores que estamos por formar en Santo Domingo, que pues entiendo están escuchándome muchos de las personas que están conmigo en este proyecto. Y que están pues, empezando y siendo pioneros en esto. Exacto, vamos a ser pioneros con el sentido de ser un ejemplo, ¿no? De mostrarnos, porque las cosas que no se muestran no se venden. Entonces, nosotros nos queremos mostrar no por el hecho de presumir o por el hecho de sacar beneficios, sino simplemente porque queremos contagiar al resto de personas, porque queremos ser un ejemplo, queremos ser una guía, un faro, de acuerdo, en el que la gente se pueda ver con nosotros y nosotros nos podamos servir también de esto, ¿no? Siempre estoy hablando de trabajar entre todos, de ser una comunidad, de aplicar la ideología africana, de acuerdo, para llegar todos a un mismo objetivo. El mismo objetivo, entendamos esto, o sea, no es el mismo para siempre, ¿no? No es el mismo con todos, o sea, no es que todo el mundo quiere llegar a la cima y permanecer ahí y estar ahí. Mira que este es un criterio que lo aprendí cuando me preparaba como coach. Una vez mi profesora, mi coach, mi entrenadora personal me dijo, debes entender que no todo el mundo quiere llegar al sitio donde tú quieres llegar. O sea, y en el camino se van a quedar gente que es tan valiosa como tú, pero gente que es el sustento tuyo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a montar una mecánica nueva, pues estará el emprendedor. Pero el emprendedor necesita de sus oficiales, de sus ayudantes, necesita de la persona que le lleve la contabilidad, necesita de la persona que atienda a sus clientes, que le haga relaciones sociales, que le sirva el café, en fin, ¿no? Muchas de esas cosas. Entonces, ahí es donde está la importancia de todas las personas que prestan los servicios o prestan la ayuda en cualquier tipo de empresa o trabajo. Ahí, nuevamente, pues, rescatamos nosotros todo esto, ¿no? Vamos a servirnos de todos estos criterios, vamos a sumar opiniones, vamos a sumar experiencia, vamos a sacar un solo conjunto y nos vamos a favorecer entre todos. ¿Por qué? Porque si yo me presento como un empresario, ¿de acuerdo? Con un producto en concreto, hablemos y te pongo un ejemplo simple, ¿no? Galletitas María. Si yo voy y vendo solo Galletitas María, quizás el dueño de la tienda, del supermercado, donde yo las quiera vender, ¿no? Exacto, me va a decir, ¿y qué tiene más que ofrecerme? Y yo le voy a decir, no, ¿sabe que solo tengo galletitas? No puedo hacer una negociación en ese sentido. Hay una desigualdad, quizás a mi comprador no le interese. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un portafolio formado por 30 productos, que no los produzco yo, yo produzco uno de esos productos, pero los 29 los producen mis socios, sí podemos llegar a una negociación y hacer una negociación mucho más completa, hacer una venta mucho más real, porque si le vendemos una galletita, también le vamos a vender el jugo energizante, también le vamos a vender la fruta orgánica, también le podemos vender la capacitación para el personal o algo de esto, ¿no? Entonces, ahí somos mucho más atractivos como empresa. No hay una sola empresa que haga una sola cosa, ¿sabes? En el mundo. Si bien están focalizados o principalmente se dirigen a un solo objetivo, pero tienen varias ramificaciones, ¿no? Entonces, es lo mismo con los emprendedores. El emprendedor no se cierra en una sola cosa. Tampoco estoy diciendo lo contrario, ¿no? Tampoco suele pasar también esto de José Andrés, que me pongo un restaurante y quiero poner 50 platos a la carta, claro. Y toda esa cosa, hay mucha, ¿no? Una cosa es la variedad y la diversificación, pero otra cosa es la especialización. Claro, es abarcar demasiado. En ese lado. Abarcar demasiado puede, de hecho, ser uno de los causantes del fracaso de un negocio. Sí, entonces nosotros pues queremos fomentar esto, queremos hacer esto. Precisamente ya para este mes estamos cerrando, ojalá, la planificación, cerrando los espacios, porque como les digo, todo se trata de aprender, y aprender de a poco, ¿no? O sea, no es que aquí esto se monte en dos días, dentro de reuniones, ¿no? Esto requiere mucho trabajo. Precisamente a mis futuros socios y a la gente que me acompaña con todo este proyecto, pues vamos a ofrecerles estos cursos, ¿de acuerdo? Que valga la pena, lo voy a decir, y hacer una mención. Precisamente José Andrés es uno de nuestros capacitadores principales. Exacto, entonces pues con esa sinergia y con esa energía que tú tienes, José Andrés, vamos a contagiarle a la gente de que todo es posible, de acuerdo, de que podemos emprender, de que podemos ser dueños de nuestras propias decisiones, de nuestros propios negocios, a superar los miedos que tienen los emprendedores. Esa es una cosa que siempre existe, ¿no? Mucho miedo, miedo al fracaso. O sea, antes de empezar, y si no me va bien, es que si pierdo mi poco capital, es que si esto o lo otro, siempre hay un es que. Entonces, si no sabemos el rumbo, no sabemos qué camino tomar. Estos tres cursos nos van a servir precisamente para abrir este camino, ¿no? Vamos a realizarlos en la ciudad de Santo Domingo. Tendremos, ojalá, la oportunidad, José Andrés, en este mismo espacio de promocionarlos, de indicarles a tu radio escuchas y a los radio escuchas de Santo Domingo también, para que compartan con nosotros, conozcan las experiencias. Y ojo que ahí sí voy a hacer una referencia, si me permites. Es un curso netamente profesional. O sea, aquí vamos a actuar coach certificados, profesionales certificados. No esta gente, y tengo que decirlo así, lamentablemente, si para muchos les suena duro o quizás un poco drástico, pero no estos coaches que aparecen de YouTube, ¿no? O sea, se han visto tres videos de dinámicas, por ahí un medio discurso que lo copian o lo desmenuzan y lo implementan en sus programas, y te hacen, pues, un super certificador en 42, en 6 horas, en un fin de semana, y te entrega una certificación que no tiene sentido. Entonces, en esto sí soy muy claro, porque hay mucha gente de esta, ¿no? Sí. Ofreciendo cursos, ofreciendo capacitaciones, aprovechándose de la gente. En cambio, nosotros, pues siempre con la seriedad que nos caracteriza, vamos a tener una certificación plenamente avalada por las instituciones que nos respaldan, por las instituciones a las que nosotros pertenecemos. A nivel nacional, a nivel internacional. Exactamente, y con eso, pues, no solo le vamos a brindar una herramienta al emprendedor, ¿de acuerdo?, de superar las barreras, de emprender el camino, sino que también le vamos a dar un adicional a esto. O sea, va a tener una formación especial, no solo para esto. Recordemos que lo que uno es en la casa, uno lo es en la calle, o viceversa, ¿no? Uh-huh. Esto suelo compartirlo yo mucho, este criterio, con mi hija. Por cierto, le mando un gran saludo, me estará escuchando, si me permites, José Andrés. Entonces, este criterio lo comparto siempre. Lo que somos en un lado, tenemos que hacerlo en el otro. Entonces, todas las herramientas de coaching que compartiremos próximamente en Santo Domingo, pues, van a servir para que el emprendedor no solo dirija bien su negocio, sino que también dirija bien su vida personal, que esa es la base fundamental del éxito que él pueda acarrear en lo posterior, en su futura actividad, ¿no? Entonces, ahí hacemos esa mención y les invitamos. Bueno, les digo, lamentablemente no tenemos todavía las fechas cerradas por un tema de administración, pero tan pronto lo tengamos, pues lo compartiremos en las redes sociales y les invitamos a todos a formar parte de este club de emprendedores. Ojo que de momento es Santo Domingo. No se cierra exclusivamente esa ciudad, porque cuando tenemos el ánimo y tenemos la voluntad, pues podemos hacerlo en muchos lados, ¿no? Y con muchas personas. Entonces, inicialmente somos muy cautos, vamos a establecer solo un número de personas, que ya está copado casi a la mitad, y luego nos iremos ampliando poco a poco en las ciudades cuando vayamos consiguiendo ya la mayor aceptación. Claro, chévere, chévere, me parece genial, Marcelo, y aprovecho para agradecerte también públicamente la invitación para ser parte de este proceso, el cual de seguro, como tú decías, ¿no?, esto de ser auténtico. Entonces, el ser auténtico creo que nos permite conectar con la gente sin etiquetas, sin poses extrañas, ni sin cosas que hacen que quizás se puede ser más comercial, si cabe el término, pero cero resultados. Sí. Entonces, la idea va por otro lado. Así es que nos vamos a ir con el corte musical, el último corte musical del día, y te dejamos con esta inquietud que próximamente estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, los tres talleres que vamos a hacer con Marcelo en este programa de asociatividad en la ciudad de Santo Domingo. Adelante, mi querido Vicente, muchas gracias. Vamos con Dar es Dar de Fito Paz. Dar es Dar. Fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mí, tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de amor. Yo te digo que dar está, dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar. Seguimos sacándonos los cucos hoy, lunes 11 de marzo. Mi querido Marcelo, nos ha agarrado en curva, Vicente. Estábamos conversando un poquito acerca de esto del emprendimiento, que es un tema muy, muy, muy apasionante. Nos ayuda, Vicente. Vamos con nuestro segmento La Ruleta, mis queridos amigos. Sacándote los cucos presenta Ruleta Coaching. Querido Marcelo, tú ya sabes cómo funciona esto, has escuchado el programa algunas veces, sí, también. Sí, sí. Fiel oyente, es que, José Andrés. Fiel oyente, sí. Fiel oyente y nunca escribe. Chévere, mi querido Marcelo, dele vuelta entonces a la ruleta y vamos a ver el área de la vida en la cual cae el día de hoy. ¿Con qué nos sorprendemos hoy día? Pero... No ha venido Santo Domingo sin desayuno. El viaje largo ha sido. Muy largo. Dale bien, pues así, ve. A ver, vamos a ver, sí. Eso, ah, muy bien. Ahí tampoco tan que... rápido, mentira. Y tenemos el área económica. Mira, qué interesante. ¿Cómo es Marcelo Moreno? ¿Qué creencias tiene? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Cómo trabaja incluso también, tanto a nivel personal como a nivel de sus clientes, de este proyecto de asociatividad o de los clientes que asesora, dentro de la parte económica? Dicen que el dinero no compra la felicidad. Sin embargo, y es algo que yo lo suelo compartir, digo, el dinero permite comprar esas cosas que te dan felicidad. Entonces, realmente es aquel canal que une el mundo físico con el mundo metafísico. Mira que empecemos por ahí, y qué coincidencia, ¿no? Recientemente afronto un tema económico bastante duro en lo personal, pero ahí viene una ideología que la aplico y que la pienso. Es aprender a vivir con menos. Precisamente, si bien me dices no... Minimalismo. El dinero no da felicidad. No es minimalismo, no lo veamos así. Pero si el dinero no nos da felicidad, pero nos permite hacer ciertas compras que nos dan felicidad, pues aprendamos a comprar menos y a ser más felices con lo que tenemos. Claro, digámoslo así, ¿no? En el nivel personal, o sea, afrontamos con esto. En el nivel empresarial, ¿cómo lo hacemos? Siempre hay una limitante, o sea, las grandes corporaciones y las grandes empresas sí gozan de una salud económica bastante buena, ¿no? Y distinta, pero un emprendedor, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, siempre tiene un apuro con el tema económico. Y es ahí donde quizás se toman los peores errores, ¿de acuerdo? Cuando estimamos que lo económico es el limitante. El económico no es el limitante. El limitante es el pensamiento, José Andrés. Uh-huh. Importante esto. ¿Por qué? Porque dentro de lo económico podemos hacer varias figuras para poder obtener los medios necesarios para poder buscar. Y te voy a compartir otro de los criterios que me enseñó mi entrenadora personal en algunos de mis programas, fue que ella me enseñó a pedir. ¿Sabes lo que es esto? Esto significa que muchas veces por vergüenza, por ego, no sé, ¿no? Por conceptos propios de valores o de familia, tenemos esa vergüenza o ese miedo a pedirle a alguien, a invitarle a alguien. Qué importante que es pedir, ¿no? El otro día escuchaba un audio, yo soy de los que va en el bus con audífonos escuchando audios, o sea, entrenando. Sin hacerle caso a nadie. Sí, o pongo en el auto, meto un CD, meto un audio o el flash. Y siempre estoy en esos tiempos muertos que yo los llamo, que uno se está trasladando, capacitándome. Uh-huh. Y escuchaba un audio donde justamente hablaba de la importancia de pedir en ventas. O sea, y uno dice, ¿cómo uno puede llegar a pedirle al cliente que le compre, no? Uh-huh. Pero a la final estás haciendo eso, ¿no? Entonces, en algún momento yo me quedo pendiente con ese tema porque tenemos corto el tiempo, entonces quiero que nos siga comentando Marcelo lo que nos estaba diciendo, pero me quedo pendiente el compartir esto. La semana que viene vamos a compartir esto de pedir en ventas. Adelante, sigue Marcelo. Mira, entonces el hecho de saber pedir significa que debemos romper ese temor, debemos romper este limitante que nos pone nuestra propia mente. Para saber ofrecer tu negocio, para saber pedir tu negocio, para saber vender tu negocio y que eso te dé la agilidad económica que necesitas o el flujo de caja que necesitas a diario. Tú nunca sabes quién estaría dispuesto a invertir contigo. Tú nunca sabes, muchas veces suele pasarnos entre amigos, ¿no? Que llega un amigo y te dice, oye, tengo este dinero, no sé qué hacerlo, no sé qué, tengo ganas de emprender, pero me da miedo o estas cosas. Cuando tú pides, hay una persona que te escucha y que quizás esté en sintonía contigo. Uh-huh. Quizás quiere invertir en tu negocio, quiera asociarse contigo, o quizás tú le sirvas como pues su mentor, como su consultor, ¿no? Que es lo que me pasa a mí. Entonces, yo conozco a mucha gente, de acuerdo, por mi movimiento, por el trabajo, conozco mucha gente que le pasa esto. Me dicen, vea, muchas veces, a veces doctor, a veces ingeniero, aunque no me gusta eso, me gusta Marcelo nada más, ¿no? Pero entonces me dicen, vea, necesito, quiero hacer esto, tengo esta idea. Ahí es donde empieza mi trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, identificamos bien sus objetivos, planificamos bien sus metas, nos planeamos la estrategia y empezamos el trabajo. Ahí los convertimos en emprendedores, ahí los convertimos en empresarios. Pero cuando saben pedir, ¿de acuerdo? Cuando no saben pedir, siempre, José Andrés, dalo por hecho que el no ya está presente, o sea, el no siempre está delante de todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar y mentalizarnos en salir a buscar el sí. No solo en lo económico, no solo en los negocios, en todo, en lo personal. Así es. En absolutamente todo el etapa de la vida. No soy practicante de ninguna religión, pero hay un postulado, si cabe el término, que dice pedid y se os dará. Sí, correcto. Entonces, acá pues, dentro del tema económico que me ha tocado en la ruleta, es eso. Yo aconsejo a la gente, yo en lo personal lo hago así de esta manera, pido, ¿de acuerdo? Lanzo mis ideas, lanzo mis proyectos, lanzo mis asesorías, realizo los trabajos y el resultado viene después. Y a veces es sorprendente, a veces es realmente sorprendente cuando de quien menos te lo esperas está ahí para darte, está ahí para invertir, está ahí para facilitarte la ayuda o para abrir ese capital o para hacer cualquiera de estas transacciones que se necesitan en lo económico. Entonces es simplemente eso, quitarnos ese limitante, ¿de acuerdo? Pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Claro, pedir claro, con responsabilidad, sí. Saber a dónde se va, saber a dónde se dirige y sobre todo tener esa apertura. O sea, hay gente, no sé, no se me viene muy bien a colación el pensamiento este, pero me parece que dice algo como, hay gente que tiene mucho dinero que solo es pobre, o algo así, ¿no? Tan, no sé si me ayudas tú ahí. Tan pobre que lo único que tiene es dinero. Exacto, entonces, específicamente en eso, pues el recurso económico siempre hay que saberlo manejar, ¿de acuerdo? Siempre hay que saberlo sustentar, hay que saberlo respetar también, porque muchas veces el tema económico nos lleva a otros lados en los que no debemos de estar. Nunca debemos perder la humildad, nunca debemos perder toda esa solvencia que nos inculcan de pequeños o que aprendemos a lo largo de la profesión. ¿Qué es riqueza? Leí el otro día y el concepto decía, riqueza es vivir con lo que tú necesitas para vivir como tú quieres. Ahí está el hecho de aprender a vivir con menos, ¿ves? O sea, aprender a comprar menos, precisamente de eso se trata, o sea, precisamente se trata de que no necesitamos grandes cosas, de verdad, y a veces creo que cuando aprendemos a disfrutar de las cosas pequeñas o cuando nos sentimos tentados a saber que no existe cosa tan pequeña en el mundo o cosa insignificante en el mundo, pues ahí es donde adquirimos mayor felicidad, ¿no? Me permito contar lo siguiente. Hablábamos de mi ciudad de residencia actual, y yo siempre he dicho que me quedé enamorado de la simplicidad de la vida de esa ciudad, ¿no? No hay grandes superficies, no hay centros comerciales grandes, no hay lujosos teatros ni nada de esto, pero simplemente hay una pasividad para vivir, José Andrés. O sea, tú puedes comer con menos dinero, tú puedes disfrutar de un paisaje, disfrutar del campo, la playa está más cerca, los ríos están más cerca, el clima es un poco más cálido, y estas cosas te ayudan a disfrutar de esa simplicidad de la vida, ¿no? Claro. No necesitamos grandes cosas. Ojo, yo no estoy diciendo que no vivamos con lo que hay que vivir, ¿no? Si hay tecnología, exacto, si hay tecnología. O sea, pero el principio fundamental de la vida es ese, ¿no? Es el principio universal de la simplicidad. Sí, y esa simplicidad te lleva a compartir con mucha gente, te abre más puertas, de hecho. O sea, cuando empiezas a vivir en esa simplicidad, hay gente que te ha puesto ciertos tabús o ciertas barreras, entonces ven que eso no es cierto, se apegan contigo, disfrutan contigo, te hacen parte de un colectivo y eso te ayuda a estar mucho mejor. Entonces, eso es lo que queremos. O sea, vuelvo a insistirlo, vamos a trabajar a nivel asociativo en Santo Domingo. Vamos a fomentar un club de emprendedores, vamos a fomentar un club de lectura que no existe. Por ejemplo, mira estas pequeñas cosas, no se compran con dinero, no se compran con grandes capitales, ni necesitamos un gran patrocinador. Necesitamos 10 personas que les guste la lectura, claro, que apetezcan leer, que tengan criterios entendidos, que puedan contarnos sus conclusiones de los libros y hacer un intercambio de opiniones. Eso nos enriquece. ¿Y cuánto cuesta eso, José Andrés? Quizás un café. Quizás un café. Chévere, te agradezco mucho, Marcelo, por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida, de tu tiempo. Igual a ti que nos estás escuchando. Se nos acabó el tiempo, Vicente ya me está agarrando del pescuezo. Gracias, Vicente, por darnos una manito en controles. Gracias a ti que nos escuchas todos los lunes. Te recuerdo que el mundo es tuyo y no existe nada que te pueda detener. Nos vemos el otro lunes. Muchas gracias. Chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.